¿Cómo está? Hola. Fíjate que estoy bien, Teletón. Muy contento de que hayan logrado la meta. Me gustó. Me encontré lindo porque al final estábamos todos sufriendo con eso. Lástima por ese diputado político que estaba hablando en contra de don Francisco. Que le decía cosas. Que decía que era un ladrón y cuestiones así. ¿Que era un ladrón? Sí, fuerte, oye. Aparte, don Francisco dijo que venga él, pues si a nosotros nos audita una empresa extranjera. Nos audita en todo, ¿no? Revisa los libros porque sepa todo. Esperemos un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, mi nombre es Armando Mesa y quería preguntar yo por el arriendo de televisores. ¿De qué tamaño? Ah, tiene distintos tamaños. Sí. Mire, ve, ¿cuál tamaño tiene? ¿Pero de qué tamaño necesita usted? Uf, mire, para serle franco, a mí no me gusta ver la tele de cerca. Me gusta verla de lejos, así que tiene que ser una más o menos de tamaño regular, tipo. ¿Qué, cuántas pulgadas es más o menos regular? No sé, es que no sé para qué lo que quiere usted. ¿Usted bueno, es particular? Usted es la persona entendida, supongo que usted es la que sabe, por eso le pregunto. ¿Para cuántas personas es el evento? Yo nomás solito. Yo a personas particulares no le arriendo. Y el gato, son dos gatos. No arrienda particular, pero no. Usted dice arriendo de televisores y... Se entiende que arrienda televisores, no importando si es para un grupo grande o un grupo chico, si el televisor va a prenderse y a apagarse igual, si son estas personas o si es una sola persona. Tengo entendido yo, ¿cierto? No le arriendo particulares, señor. Ah, ¿y por qué? Fíjese. ¿Por qué no nomás? Política de la empresa. Ah, estamos choros. Oiga, pero si estoy preguntando, no tiene para qué enojarse. Si es una pregunta nomás que le quería hacer. Lo que pasa. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando. Mire, lo que pasa es que yo, mucho tiempo atrás, me compré una tele, una Antú. Después la deseché y me compré una Philips. La tuvo y se echó a perder. Me duró 20 años. Entonces, como tantas veces he comprado el televisor, uno me salió fallado. La otra vez me compré un televisor moderno, pero se me echó a perder y lo tuve que desechar, fíjese. Y otra vez me compré uno por el gasto y me cagaron. ¿La última vez lo compró uno de qué? Por el Dastro. Y qué publicidad engañosa, fíjese, porque al final dicen, hoy televisor en CDT Star o 21 pulgadas, último modelo, control remoto, volví a la casa y la cuestión se fundió. O estaba malo, pedí cualquier plata. Sí, pero como le digo, no sé, pues yo no arriendo a personas particulares. Ya. ¿Usted pertenece a una empresa? Yo, mire, yo soy una persona particular, pero yo tengo una empresa. Pero yo que la quiero para este tele yo, ¿qué no puede ser? Eso es lo que no entiendo. Claro, sí, usted me hace llegar una orden de compra, una carta de respaldo de la empresa, haciéndome el pedido formal vía fax, yo le arriendo el televisor. Ah, ahí no estamos entendiendo. Porque si usted me dice, no le arrendamos a la persona así, de buena primera, entonces yo no entiendo. Claro, pero particulares si usted... no, por eso le digo. Claro, ¿y por qué? Pues yo no entiendo mucho esto, la primera vez que arriendo una tele. ¿Por qué, fíjese, no se arrienda a una persona particular? Porque el chileno en general es ladrón. Ah. Para no tener problema. No, pero yo soy una persona honorable, pues señorita. Yo nunca le voy a robar la tele, ¿para qué? Estoy hablando del chileno en general. Yo a usted no lo conozco. Ah, esto sí. ¿Para qué estamos con cosas? Yo le voy a contar, fíjese que yo el otro día, yo no salgo mucho al centro. Porque el otro día, fíjese, estaba viendo uno de los payasos en la calle y me estaban metiendo la mano por tío para sacarme la billetera. No, eso no es verdad. Ves. Horrible, fíjese. No hay paz ya. Claro. Y de repente, uy, si uno es dama, le tocan el trasero, si son unos degenerados. Aparte ladrones, fíjese. Oiga, mi dama, entonces, si yo quiero ver tele en mi casa y arrendar el televisor... Con ya, entonces un televisor de 21 pulgadas, 21 pulgadas. Sale 8.000 pesos diario más IVA. 8.000 diario más IVA. Sí. Mire, bien conveniente, fíjese, porque si uno compra una tele... Y le sale bien caro, le sale como 300.000 pesos. No, hay televisores más económicos. 300.000 pesos a lo mejor es lo último en tecnología, pero todavía hay televisores más económicos. ¿Cuánto me dijo? Sí, estaba pensando, fíjese, lo que me dijo usted de los 8.000 diarios. Sí, fíjese que yo aquí en el desván nomás tengo uno, ay, déjeme sacar una cuenta. Acá en el desván tengo como 17 diarios. Está la TC, la Última Noticia, el Mercurio. Ahora, arriba yo tendré unos 400, 500 que he guardado de hace tiempo atrás. No alcanza para los 8.000. Tendría que ir a pegarme una vuelta con los vecinos para juntarle los 8.000 diarios. O sea, usted me está agarrando para el tanteo. No, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿cómo bueno, usted es el que está ocupando su teléfono. Pero claro, si yo soy un ciudadano responsable y yo veo hasta dónde gasto teléfono, o sea, claro. Si eso no es problema. Ahora, digamos usted, los diarios tienen que estar en perfecto estado porque hay uno que le falta la portada. Aquí estoy recién viendo uno donde sale la boloco, le hace el recortillo porque me gustó el niñito. Estaban diciendo que era feo, yo no lo encuentro feo al niño de la boloco con Menem. Oiga, y acá está esta otra chiquilla de la que salió el Teletón. Qué bonita niña, qué pena ella que haya perdido su bracito. ¿Ah? Tan linda, simpática. Bonita la niña. Yo creo que gracias a ella, bueno, lo dijeron, gracias a ella habían ganado. Perdón, yo soy muy bueno para conversar. Y vamos afinando los detalles. Si yo le llevo los 8.000 diarios hoy día, ¿me pasa de tele por cuántos días? Por un día. Tiene que traer un cheque en garantía también. Ah, un cheque más encima. Oye, qué complicado, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que mejor empezaría a comprarme un tele nuevo. Yo creo que debería de comprar una tele, fíjese. Debería ser. ¿Cuánto me dijo costaba la más barata? Vea en el mercado, pues ya que tiene tantos diarios. No, me venga a volar la apetito. En el mercado yo compro la verdura, nunca he visto tele ahí. Yo le digo una cosa, eso sí que yo desubicado, tonto no soy. Yo puedo recorrer todo Santiago, pero en el mercado siempre he visto yo la verdura. De repente se pone un viejito vendiendo mote, pero no le compro, no me da desconfianza. Oiga, mijita linda, 21 pulgadas. ¿Qué marca de televisor que tiene usted? Hay de diferentes marcas. ¿Diferentes marcas? ¿Como cuál, por ejemplo? Panasonic. No, re mala esa. ¿Telefunken tiene? No. Yo tenía un horario Telefunken que me regaló mi abuela. Buena esa que tenía tecla, ¿te acuerdas? Viene con un paño así, no es como el equipo de antes, uno apretaba una tecla, pa, y la cambiaba el horario al tiro. No como la ahora, vienen con todas esas cuestiones así. Hay una tele Boloco, fíjese, que yo tenía tiempo atrás, como es como la catedral de la MF Sala. Después quebró esa empresa, ¿te acuerdas? Era re buena. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando. Hola, Nacho. Oiga, mijita, ¿usted sabe qué? Tiene una voz parecida a mi tía Sonia. ¿No será pariente usted? Es igual así, como calmadita. Bien dije, ¿usted es del sur? No creo que sea pariente, ni soy del sur. No eres sur ni pariente. Ya, pues, mijita. Oiga, ¿sabe qué? Me acordé de una cuestión. Venía en la micro y venía uno de esos gallos contando chistes, oiga. Y la verdad, las cosas que yo soy de fobe para los chistes, pero que uno me encontré tan divertido, ¿me permite que se lo cuente? Bueno, cuéntelo, ya que le estoy escuchando. Ya, mire, es muy bueno este. ¿Cómo le fue, le dice un niñito a la mamá, po? ¿Cómo le fue en el colegio, hija? Perdón, le dice la mamá a la niña. ¿Cómo le fue? Muy bien, mamita, hoy tuvimos clase de álgebra, le dice la niñita. ¡Qué lindo!, le dice la mamá. A ver, dígame cómo se dice buenos días en álgebra. Buenos días en álgebra, mire a mamá ignorante, po, oiga. Bueno, ¿cómo se dice buenos días en álgebra? no le causa, oiga, usted es amargadita, ¿eh? Dija, yo una persona, fíjese, tengo mi año ya, pero nunca he sido amargado, fíjese, me gusta la gente con humor. Pero usted no tiene sentido del humor, parece. No, ninguno. Le falta a usted, ¿cómo le explico? Esta cosa de... ¿Para qué nos vamos a poner grosero? Pero amor yo creo que le falta a usted, digamos. ¿Tiene pololo hasta casada? A lo mejor es... Perdóneme que me meta en su... A lo mejor es separada. Tiene la actitud de la mujer separada, así como media huraña. Se quedó callada. ¡Silencio, torga! Uno, viejo zorro, sabio. Mijita, no se haga mala sangre. Su mamá tiene la culpa. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando. ¿Hace cuánto tiempo, mijita, que no le hacen su maldad? ¿Aló? Oye, ¿usted no se cansa de hablarle cera? No, pues, mijita. Si para eso somos los viejos, porque nos gusta, es que yo vivo solo, por eso que quería arrendarle una tele. Ya, entonces marque para otro lado, porque yo ya me aburrí de escucharlo. Hasta ya. Luego. Hasta luego, dama, que te vaya muy bien. ¿Para preguntarle qué? Pero es que yo no cometo groserías. Más cómodo, pregúntale tú. Más cómodo es más raja diablo. Más cómodo es más raja diablo. Este pregunte usted. ¿Qué es lo que debería preguntarle? Si acaso, chavo, pero el agua. Y yo, yo la verdad es que con la dama no me atrevo yo a preguntarle este tipo de cosas, pero tú soy más raja diablo. ¿Tú eres vecino? Pregúntale por las teles, le voy a repetir y te decir. Oiga, dice mi vecino, si usted... ¿Cuánto tiempo con el chavo espero el agua? Y ahí listo, una pollita a responder. Claro que rápido González, para mañana está. No contesta. Ahí estamos, ya. Aló. Aló, buenas tardes. Sí, dígame. Mire, yo soy el primo de Armando Mesa, mi primo. Y tengo una duda. ¿Puedo preguntarle? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿De cuándo que no le remueven el zin? Atina. Rock and Pop. Suena fuerte.